café sabe mejor. Pruébalo. Ahí va nuestro amor. Con cariño. Comienza con un buen café. El café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Contigo, Freddy. Siete minutos, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le decimos a toda la gente que a esta hora está en sintonía nuestra en el café de la mañana. Levántate todos los días con nosotros, te acompañamos en casita, en el sitio de trabajo, en el transporte. Donde estés, ahí estamos nosotros a través de la 107.1. Esto si estás en Vitoria-Gasteiz, si estás en la ciudad de Cali, puedes escucharnos a través de la 96.0 Oriente Estéreo. También lo puedes escuchar a través de la 107.0 Cañaveral, originando desde Pradera Valle, para el norte del Cauca y obviamente para el resto de nuestro departamento del Valle del Cauca. A eso sumale que si estás en Elche, Alicante y Zaragoza, a través del Sistema Nacional Olímpica, también me podéis escuchar. Somos el Café de la Mañana, producción de Nicky Cuervo. Manejo control de quien les habla, Freddy Cortés, que le dice buenos días. Y ese buenos días es para mis amigos los repartidores, todos que están aquí a los alrededores de Vitoria, los que están saliendo de la capital de la Besa, la que nos llevan a través de la app Radio FM Eurolatina o que nos escuchen a través de nuestra página web www.radioeurolatina.com. Muchos obviamente parten escuchando nuestra radio, pero cuando ya se alejan, inmediatamente se conectan a través de la app o se conectan a través de las 3 W y aquí están, al presente, como siempre. La gente que lleva los medicamentos, los que llevan las pruebas, ¿ah? Los que llevan el pan, la prensa, para todos los repartidores, buenos días. Ya hoy tenemos 10 del mes de julio, que se sienta que estamos ya en veranito. Ya que depende más del tiempo que de nosotros, ¿no? Nosotros siempre tenemos una actitud de verano. Por nosotros en verano todo el día. Los 365. Y también aprovechamos para saludar a toda la gente que a esta hora está en los portales haciendo los cristales para que todo esté bonito cuando salga de casa. Porque no hay cosa más aburrida que uno venga, y lo digo porque hay comunidades que son un poco extrañas, y esto lo digo con mucho cariño, que se va a sentir. Uno se sube ese ascensor. Uy, a medio, eso huele a todo, a nada bueno. Y sales y hasta basura te toca recoger de los demás. O sea, si estamos compartiendo una comunidad, seamos decentes, seamos gente. Ah, pero esa es la vida, ¿no? Lamentablemente siempre hay gente, como dirían en el reggaetón, desacatados. Sí, señores, de todas maneras, a ellos también los saludamos, a ver si algún día aprenden de los demás y aprenden que hay que vivir la vida en comunidad, ¿ah? Aprendan, muchachos, aprendan, que no les vamos a durar toda la vida. Y nosotros tenemos listos ya nuestro servicio de WhatsApp para que nos envíes por ahí mensaje, lo que quieras. Si alguien está de cumpleaños, si estás buscando trabajo, si ofreces tus servicios, también tenemos nuestro tablero de anuncios, obviamente los clasificados. De igual manera, para los amantes del deporte, para todos, ahí tenemos aquí todas las noticias. El horóscopo, muchos no se mueven de la casa hasta que no escuchan el horóscopo. Pues mira, aquí también tenemos a Vivi lista. De modo que prepárate, porque la vamos a pasar con la bendición del Todopoderoso, ante todo, de la mejor manera, como siempre, con este equipo de trabajo que se llama Eurolatina. A propósito, hombre, no es que sea tarde, ¿no? Sino que como ella anda siempre de par en par, o sea, allá donde haya un desorden de rock, ahí está. Carmelita Ford ni se dejó felicitar de cumpleaños. A ponerle a Carmelita Rock Tina Turner. Tiene los mismos años, pero tiene la misma energía. 9:12 para Jackie, nuestra gerente comercial, que también ya está rodando por ahí. Para Jorge, para Donet, para todos. Bueno, el fin de semana uno se encuentra mucha gente y le cuentan cosas que escucharon en la radio. Qué bueno, qué rico, para todos los que van llevando a los niños, no al cole, pero sí a las extra, que les tocaba de lugar también, pues toma.